apoyado igual que el lado izquierdo. Observen el largo del cuerpo, desde la parte más alta de la cabeza a las plantas de los pies. Desde la base del cráneo, lleven la atención a lo largo de la columna hasta el coxis y también perciban, además del largo, qué vértebras sienten que están en contacto con el piso y cuáles no. Y lleven la atención ahora a sentir el apoyo de la cabeza y el peso que están soltando en esa zona. Registren también cómo sienten hoy las cervicales. Y observen a los lados de la columna cómo sienten apoyada la espalda alta. La zona de hombros, si la sienten a la misma distancia del piso, el hombro derecho y el hombro izquierdo. Observen cómo sienten apoyados sus omóplatos y si están igual o notan alguna diferencia, tal vez en el contacto, tal vez en el tamaño. ¿Cómo tienen hoy apoyados los brazos y las manos? ¿Sienten igual los dos brazos? ¿Están a la misma distancia del cuerpo o no? ¿Las manos se contactan igual? Y vuelvan con la atención a la espalda y registren la espalda media. ¿Qué contactos sienten? Y observen también la espalda baja, ese espacio entre la cintura y el piso, y sientan el apoyo de la pelvis. Y recorran desde la cadera derecha, el largo de la pierna derecha hasta el talón. Registren los apoyos de esta pierna, el espacio detrás de la rodilla derecha, la presión del talón derecho y también observen su pie derecho. La dirección del pie, de la pierna. Y lleven la atención a la cadera izquierda. También recorran el largo de esta pierna izquierda. Observen también la calidad de los apoyos, el espacio detrás de la rodilla, el contacto del talón izquierdo, el pie. Y observen si las dos piernas la sienten hoy del mismo largo, si la calidad de los apoyos es igual o no. Y vuelvan a observar el apoyo de todo el cuerpo. Registren la respiración, el ritmo, hasta donde sienten que entra el aire. ¿Perciben algún movimiento interno y externo al respirar? Observen también cómo sienten el rostro de ustedes. Los ojos dentro de las órbitas, cómo perciben sus mejillas, la boca. ¿Está la lengua descansando en el fondo de la boca? Y rueden un poquito la cabeza de lado a lado. Y sientan, por favor, si la calidad del movimiento es igual o hacia un lado es más fácil o les parece un poquito más amplio. Si pueden también notar si este movimiento lo sienten también en la columna dorsal. Y déjenlo. Y por favor, flexionen una a una las piernas. Y ubiquen la distancia entre los pies y las rodillas, es la misma distancia que ustedes sienten de cadera a cadera. Y no es necesario que se miren, solamente imaginen dónde están sus caderas o el ancho de sus hombros y más o menos sientan que la distancia entre rodillas y pies coincide con estas distancias de hombro a hombro o de cadera a cadera. Y voy a proponerles que imaginen que detrás de la pelvis de ustedes, dibujado ahí en el piso, hay un reloj dibujado, y ustedes apoyan la pelvis sobre este reloj, que los números están ubicados, el 12 en la parte más alta del reloj, que estaría tal vez a la altura de la cintura de ustedes, y el 6 hacia abajo en dirección del coxis de ustedes. Y tienen visualizado ese reloj, si quieren, pueden imaginar el resto de los números ubicados. Y lo que quiero pedirles es que comiencen a mover, a rodar la pelvis, algunas veces hacia el 12 y hacia el 6. Simplemente la pelvis rueda, ¿sí? Un poquito al 12, un poquito al 6, vuelve al 12 y empiezan a rodar en esta dirección la pelvis, un poco hacia arriba, un poco hacia abajo. Y voy a pedirles que se observen al rodar la pelvis, hacia qué número les resulta más fácil, que comiencen a observar la presión de los pies y también ¿hasta dónde sienten que viaja este movimiento por el cuerpo? Y así vayan sintiendo la calidad también del movimiento. Eso, ¿se entera la cabeza que ustedes están moviendo la pelvis en estas dos direcciones? ¿Cómo sienten que se transmite este movimiento por el pecho, por la espalda. Muy bien. Déjenlo. Descansen un momento. Alarguen las piernas. En esta pausa perciban si algún efecto de lo que hicieron pueden ir notando en los apoyos. Y nuevamente doblen las piernas.